Dios sabe que es así, pero lo que más quiero es el amor de Dios. Necesito dinero, Dios sabe que es así, pero por el dinero no doy mi salvación. Sería hipocresía decirle a mi Señor que no me gusta nada, nada me dé, Señor. Quiero esta falsa humildad, tampoco demostrarle a los demás que nadie me gana en santidad. Decide de una vez que todos te conozcan como eres en verdad. No lleves una carga que no puedas llevar, demostrándole al mundo esa falsa humildad. Si no es hoy o mañana, pero el día vendrá que todos te conozcan como eres en verdad. Porque Dios por el fuego tu vida pasará. Ayúdame a vivir, mi Salvador, que todos sepan cómo vivo yo, desde hoy hasta el final. Ayúdame a vivir, mi Salvador, que todos sepan cómo vivo yo, desde hoy hasta el final.